que la consolida en la primera posición de la tabla. Ya piensa en el encuentro del próximo martes frente a Francia en el Estadio Vicente Calderón. De todo lo que ha ocurrido durante la tarde-noche en el panorama de fútbol internacional, destaca especialmente la derrota de Portugal por 1-0 frente a Rusia. No hay fútbol de primera división este fin de semana. En este sábado se disputan partidos de segunda. Destaca el encuentro entre el Jerez y el Racing. Y para el domingo, Almería-Córdoba y Girona Recreativo de Huelva. Y en cuanto a las temperaturas, a esta hora tenemos 21 grados en Cártama, en la provincia de Málaga, 16 en Macael, en Almería, y 18 grados en Gibraleón, en Huelva. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Aquí estamos con la actualidad, con lo que te interesa, con optimismo. Aquí estamos con Andalucía. Canal Sur Radio. Aquí estamos. ¿Ves esta manzana? Es grande. Roja. Carnosa. Está buena, ¿verdad? En 10 segundos has conocido esta manzana y quizás te hayan entrado ganas de comértela. La radio puede hacer crecer tu producto, tu marca, tu empresa. Para más información, llámanos al 95 408 1226 o escríbenos a comercial@rtva.es. Si quieres sacar partido a tu publicidad, anúnciate en Canal Sur Radio. La jornada en segunda y del grupo cuarto de la segunda división B, este sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera a las 5 de la tarde en La Gran Jugada. A la carta. Así es, iniciando en este momento nuestra segunda hora. Saludos y bienvenidos si es que acaban de encontrarnos. Ya saben que este programa lo realiza y apoya la producción también Miguel Alba. Saludos de Juan Antonio Jurado, que estará con todos ustedes hasta las 4 de la madrugada con esas canciones que ustedes nos piden a través del contestador automático o bien a través de internet, ya saben, Facebook, las redes sociales, medio de comunicación directa con nuestro programa. Busquen en Facebook A la Carta en Canal Sur Radio, así de sencillo. Los teléfonos se los recuerdo, 954-46-70-57 y uno más. 900-844-643. ¿De acuerdo? Continuamos adelante. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Ahora nos quedamos concretamente en Granada. Jurado, dime. De nuevo soy Antonio. Muy bien. Para que la noche me se haga un poco más rápida, quiero saludar a dos buenos amigos. Sí. De aquí de Villa Europa, en Espartina. Y les quiero dedicar una canción a ellos, de Carlos Cano. Puede ser, ¿no? Claro, sí. El maravilloso cantante. Te lo dedico para todos buenos amigos, que siempre está aquí consolándome por aquí en el trabajo. Un abrazo, Jurado. Un abrazo, hasta luego. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tácita lejana, que aquella mañana pude contemplar. De aquel paseo que al bamboleo de aquellas bocas allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, será por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían, ay tierra mía, desde mi casa. Calabaza huerto. Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca de la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocada y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no exagero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una manera, la misma manera. Cuando una canción de amor es canción tan rica, se la dedican los trovadores a una muchacha o a una ciudad. Y yo Cádiz te dedico y te lo explico, ¿por qué te canto este tango que sabe a mango? De esta manera, de piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor a melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza. Que tengo un amo en La Habana y el otro en Andalucía. No te he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que la mañana que apareció en mi ventana de La Habana colonial. Tocad y la catedral, la viña y el mentidero, y verán que no es aero. Si al cantar La Habanera repito, La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz en La Habana con más alero. Pasión Vega y una maravillosa versión de ese clásico de Carlos Cano. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Habanera de Cádiz. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana. ¿Cómo era Carlos Cano? Aquella mañana pude contemplar. A Juan Manuel le ha encantado la canción que hemos estado escuchando antes, de La Una, sin problemas. Muy buena esta también. Buenas vibraciones de música para la noche, como tiene que ser, mi querido amigo. Pepe Guijarro, hola y buenas noches. Así recordamos su mensaje a través de Facebook a todos y a todas los radiocarteños. Me encantaría escuchar la canción de Gloria Lasso, Luna de Miel. Gracias y un saludo. No solo a través de internet han pedido esa canción. Mira, a ver si me puedes poner la canción de Gloria Lasso que se llama La Noticia. Si no la tenéis, pues me pone una de Julio Iglesias, de las primeras de él. Sí, gracias. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar la de Gloria Lasso y luego disfrutamos de Julio Iglesias. Pepe Guijarro, ahí tienes. Recordando otro clásico perdido en la historia que funcionó muy bien en toda España, Luna de Miel. En directo a la 1 y 12 minutos, Canal Sur Radio. Esto sigue siendo A la Carta hasta las 4. Nunca sabré en qué viento llegó este querer. sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo besa en tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Ya siempre unidos, ya siempre mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti, la luna de miel. Ahí está Gloria Lasso, ahí la teníamos con una de sus grandes canciones que fue éxito hace bastante tiempo ya, además de Canastos, seguramente también la recuerdan. Gloria Lasso, una de las cantantes de Cataluña que vivió mucho tiempo en México, la intérprete que llegó a especializarse en temas suaves, en el terreno de las baladas. Ese era el espacio donde se desenvolvía de manera natural, hábilmente, con la sutileza y el talento necesarios para convertirse en auténtica estrella del género. 900-844-643. Buenas noches, Juan Antonio. Esta es la segunda vez que llamo y te felicito por el programa. Esta temporada desde las 12 hasta las 4 de la madrugada. La única pena que tenemos algunos es que es muy corto. Creo que debían de poner más horas. ¿Sabes lo que debería hacer contigo? Llevarte a la comisaría. Esta temporada desde las 12 y hasta las 4 de la madrugada. Muchas gracias y muchas felicidades por el programa. Gracias, hombre. Adiós. Broma, ¿eh? Ya saben nuestros teléfonos, 900-844-643 y 954-46-70-57. Sean bienvenidos. Tenemos pendiente a Ángel Iglesias con una de sus canciones primeras, ¿no? De cuando empezaba él. Soy Blas, de aquí de Coria. Hola, Blas. Desearía escuchar a Julio Iglesias la canción Hey. Muchas gracias, Juan Antonio. De nada, hoy no va a poder ser. Un saludo, pero bueno, lo dejamos para otro día. Más llamadas que adoran a Julio Iglesias. Mira, a José Antonio, a ver si me puedes poner una canción de Julio Iglesias. No me acuerdo cómo se llama el título. Sí. Hace muchos años que la escuché en París. Que la cantó con Charles Aznavour, con varios franceses, pero luego cantó una en español para los españoles que estábamos allí. Uh-huh. Hablaba de una carta, habló mucho de una carta, es que no me acuerdo, hace tantos años. Sí, la hemos escuchado. Pero si ya no la encuentra, sí. Pues, en fin, me gustaría muchísimo escucharla. Si no la encuentra, pues por me más vi. Es difícil complacerlos a todos. Vamos con la primera llamada que nos pedía una canción antigua ya de Julio Iglesias. Y vamos a escuchar, por ejemplo, aquella Wendolin, que fue una de las participantes en el Festival de Eurovisión de 1970. Mira, a ver si me puedes poner la canción, sí, de Gloria Lasso, que se llama La Noticia. Si no la tenéis, pues me pone una de Julio Iglesias, de las primeras de él. Bien. Gracias. De nada. Pues así hemos recuperado el mensaje de nuestra amiga. Y aquí está esa canción, esa Wendolin, que incluso apareció en una de las películas de Julio hace ya muchos años. Tan dentro de mí conservo el calor que me hace sentir, conservo tu amor tan dentro de mí que aún puedo vivir muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca un marino su puerto y su hogar, yo he buscado en mi alma queriéndote hallar, y tan solo encontré mi soledad. Y a pesar que estás lejos, tan lejos de mí, a pesar de otros besos, quizás Gwendolyn, recuerdes el tiempo de aquel nuestro amor, aún te acuerdes de mí. Eurovisión 1970, España con Julio Iglesias y Gwendolyn. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, paseando por la vida y por la música, recogiendo las canciones que forman parte de ellas, las que ustedes escogen a través de nuestros dos teléfonos y también a través de internet. Manuel Valle dice: hola, buenas noches, Juan Antonio. Me gustaría escuchar la canción de Dani Daniel, Viento de Otoño, que me trae buenos recuerdos. Enhorabuena por tu programa y espero siga por mucho tiempo. Yo también, por la cuenta que me trae, Manuel. Saludos a todo el equipo. Pepe, Manuel, Juan Manuel, escogiendo internet, Facebook, para ponerse en contacto directo con nosotros. Canal Sur Radio, a la carta. 800-844-643-954-46-70-57. Hola, buenas noches. Me llamo José Antonio Sosa. Quiero oír Resistiré de El Duranico. Muchas gracias. Buenas noches. Nada, buenas noches. También suena con frecuencia el dúo dinámico, ¿eh? Es uno de los grupos, o dúos, mejor dicho, que más y mejores seguidores fieles tienen después de tantos años. Resistiré. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. La nostalgia y no reconozco cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Resistiré con un grupo que tiene sus años ya. Han trabajado muchísimo tiempo con Julio Iglesias, codo con codo. Ramón Arcusa, Manuel de la Calva. Dos músicos que popularizaron una serie de temas elaborados a base de rock, de twists, baladas. Todo mezclado y edulcorado al gusto de la España de aquellos años. Hoy trabajan fundamentalmente como ejecutivos discográficos y como compositores, fundamentalmente. Fueron los compositores de las canciones más conocidas del valenciano Bruno Lomas, entre ellas Amor Amargo y Como Ayer. Manuel de la Calva vivía en Barcelona y solía trabajar en la empresa Enmasa, una firma dedicada a fabricar motores para aviación y para los camiones Mercedes de mediados de los años 50. Ramón era uno de sus compañeros en la factoría. Al principio la relación entre ambos fue estrictamente laboral. Ramón formaba parte de un trío en el que se estaba forjando la leyenda del dúo dinámico con uno de sus hermanos. Tras la muerte de este, el trío se disolvió y la aventura del dúo dinámico comenzó a desarrollarse definitivamente. Recuperamos Facebook. Manuel Valle decía: buenas noches, Juan Antonio, me gustaría escuchar una canción de Dani Nadiel. Viento de otoño no va a poder ser, pero sí he escogido, si te apetece, Manuel, espero que sea de tu agrado, una que también fue muy famosa con este músico hace ya algunos años. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, y además es un placer hacerlo. Dani Daniel con el vals de las mariposas. Paseando en tu jardín, mil mariposas comenzaron a decir cosas hermosas. La más bella de las mil besó una rosa y después se fue hacia ti, maravillosa. Te veo hermosa, como una de las mil, mil mariposas. Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas. Una tarde como ayer, maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el sol de elmas de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sol de elmas de las mariposas contigo. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Tiempo que hacía que no escuchaba yo esta canción, el vals de las mariposas. Anda, además estamos disfrutando la una y media que están dando. En directo estamos con Dani Daniel, asturiano de Gijón. Nació hace 72 años y este fue precisamente su primer éxito. El vals de las mariposas. También fue jugador de fútbol hasta que se lesionó, rompiéndose un ligamento de la rodilla derecha, y ahí acabaría su sueño deportivo. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. A través de Facebook y nuestros teléfonos que están operativos, lo comento varias veces, es verdad, es cierto. No solamente cuando estamos en antena, ya saben que pueden llamarnos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Buenas noches, Juan. Buenas noches. Mira, quisiera que me pusiera esto... A ver. ¿Qué? A ver. La nave del olvido, uh-huh, de Cristian Castro. Soy María de Almería. Muchas gracias. Adiós. De nada, buenas noches. Pues venga, que nos vamos con La nave del olvido, que está a punto de partir. Y además la versión que usted quiere. En Canal Sur Radio, en A la Carta, Cristian Castro. Canciones transformadas en pura ternura. Directamente desde el corazón. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras para colmarte de caricias todas nuevas que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poquito más para llevarte mi felicidad. Espera un poquito más. Me moriría si te vas. Espera un poco. Para darte, tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco. espera un poquito más, por favor. Bonita canción, ¿eh? La nave del olvido, Cristian Castro. Un tema de un argentino, Dino Ramos, que ganó el Festival de Buenos Aires de la canción del año 1968, cantada por la venezolana Mirta Pérez. Seguramente la recuerdan muy bien. E incluso fue el nombre del segundo disco, del segundo LP, del cantante mexicano José José. Esto ocurría en el año 1970. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Así es, tenemos muchas llamadas aún pendientes. Un saludo, es tu amigo Antonio. Saludo, Antonio. El amigo que iba en cuando por allí para la emisora. A ver. Cuando tú estabas allí en Canal Sur Radio. Sí. ¿Recuerdas lo que te regalé para leer? Ah, sí, hombre. Bueno, sí, sí, sí. Una linterna era. Una musiquita de. Hasta luego. De Rafael del Estado. Sí, sí, sí, claro. Me encanta, ¿eh? Sí. Para saludos para ti, para mi hijo Jaime. Venga. Y para mí. Un abrazo. Muy bien, hombre, un abrazo, adiós. Claro, el otro día llamaste, hiciste referencia a ese regalo, pero yo no me acordaba. No, ahora sí sé quién eres, hombre, claro que sí. Ausencias vivas en A la Carta. Canal Sur Radio con Rafael del Estado. Así seguimos adelante. El teléfono sigue abierto. Los necesito profundamente. Cada madrugada del viernes al sábado. En ello estamos. Y también las del sábado al domingo. Ustedes hacen el programa. Ustedes escogen la música. La radio es suya. Estás ausente, yo no sé vivir, yo no sé vivir. Cuando estás ausente, yo no sé vivir y no me acostumbro a vivir sin ti, a vivir sin ti, a no ver tu río. Ni sentir tu aliento, ni rozar tu mano, ni besar tu cuerpo. Y no sé qué hacer pa' que tú me quieras. Yo no sé qué hacer. Pídeme mi sangre y te la daré. No estás conmigo, quisiera ser viento, quisiera ser viento. Si no estás conmigo, quisiera ser viento y hasta no encontrarte, no quedarme quieto, no quedarme quieto. Vagar por las calles hasta el firmamento y al tenerte cerca envolver tu cuerpo. Y no sé qué hacer pa' que tú me quieras. Yo no sé qué hacer. Pídeme mi sangre y te la daré. Acostumbrado a tus caricias, a tus caricias. Me has acostumbrado a tus caricias, al brillo de tus ojos y a tu sonrisa, y a tu sonrisa. A beber en la fuente que tú me brindas y a negar mi existencia cuando me miras. Y no sé qué hacer pa' que tú me quieras. Yo no sangre y te lavaré. Celos de tus ojos, si no me miran, si no me miran, celos me dan tus ojos, si no me miran, y envidia me da el aire que tú respiras, que tú respiras, me da envidia el perfume que tus cabellos dejan cuando se mecen sobre tu cuerpo. Y no sé qué hacer pa' que tú me quieras. Yo no sé qué hacer. Pídeme mi sangre y te lavaré. Bueno, esperemos que no llegue la sangre esa al río, ni muchísimo menos. No hay que llegar a esos extremos, digo yo. Quedan 19 minutos exactamente para llegar a las 2 de la madrugada. Natalia Barnés está trabajando intensamente en el boletín de esa hora para contarles las noticias que deben conocer. Hasta la que está sucediendo en este mismo momento. Saludos, bienvenidos. Ya saben que con ustedes aquí en este programa está Juan Antonio Jurado y Miguel Alba, arropando a la producción y la realización de todo este tiempo que concluye a las 4 en puntito. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Ah, así es. Te voy a hacer una petición un poquito especial. No sé si recordáis un grupo que se llamaba, y se seguirá llamando, me imagino, Nubes Grises. Y en particular una canción muy bonita titulada El Solitario. Uh-huh. Me encantaría escucharla. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Sus deseos son órdenes. El Solitario, esta es la canción. Nubes grises. Lleva abrigo negro, lento el caminar. Pues del no hay derecho por la vida. Algo lleva dentro que explicar. Lo llaman al pasar el solitario. El solitario. Así al principio no me acordaba yo de la canción, ahora está clarísimo. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es, el solitario con ese nombre del grupo que parecía más que un grupo, una reserva india o algo por el estilo, Nubes Negras. Hola, Juan Antonio. Hola. Mira, sí. En el mes de julio te pedí una canción que era de Ana Reverte, Enamorarse. Sí. No me la pusiste, posiblemente no dio tiempo, se hizo muy corto. Ahora te la vuelvo a pedir, a ver si la encuentras. Y nada más, gracias. Pues la he estado buscando, pero ha sido imposible por el momento, Eso concretamente no lo he encontrado, pero ¿a usted le importaría disfrutar de otra, de esta mujer? De Ana Reverte, se llama Yo te seguiré queriendo. No es mala elección, Gracias, no obstante, por llamarnos. Canal Sur Radio, en A la Carta, seguimos adelante. Con todas las canciones que forman parte, han formado, forman y formarán probablemente la banda sonora de sus vidas. 900-844-643 y 954-46-7057. A sola con mis recuerdos, en silencio quiero estar. Que no me oiga la noche, ni siquiera hay llorar. Algo se muere en tu ser, que percibo hace tiempo. Y yo me muero también, cuando no tengo tu beso. Y en soledad callada, yo te amaré en silencio. Y sumergiré en mi alma, los recuerdos de tu beso. Y se apagará mi vida, si yo no te puedo ver. Y los días soleados, grises, también los veré. Yo te seguiré. Queriéndote seguiré, yo te seguiré, queriéndote seguiré. Sé que hay en mi boca, lo sentirá en tu ser. Yo te seguiré, queriéndote seguiré, yo te seguiré, queriéndote seguiré. Águila real, quiero volar junto a ti y me ayudes a encontrar el camino que perdí. Y quiero merecer tus besos, beber de tu manantial. Quiero la luz de tus ojos y saborear tu sal. Y en la soledad callada, yo te amaré en silencio y sumergiré en mi alma los recuerdos de tu beso. Y se apagará mi vida. Si yo no te puedo ver, y los días soleados, grises, también lo veré. Yo te seguiré, queriéndote seguiré. Yo te seguiré, queriéndote seguiré. Sé que hay en mi boca, lo sentirá en tu ser. Yo te seguiré, queriéndote seguiré. Yo te seguiré, queriéndote seguiré. La música de Ana Reverte, una de las artistas clásicas en la música española, una voz que ha interpretado cantes antiguos, villancicos, sevillanas, corroleras o rocieras. Pero está especialmente dotada para los cantes festeros, las bulerías y los tangos, por ejemplo, y los cantes de ida y vuelta, sobre todo para cantar colombianas. Su primer disco en 1980. Mínimo 29 discos en los que yo tengo contabilizados. Los que tiene Ana Reverte. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Así es. Y en ello estamos. Buenas noches, soy Conchi de Córdoba. Hola. Me gustaría que me pusiera ahí una canción de Whitney Houston. ¿Vale? Muchas gracias. Muy bien, nada. La desaparecida Whitney Houston, qué torrente de voz tenía esta mujer imponente. Hay una canción preciosa que se llama For the Love of You y que fue uno de los primeros éxitos en listas norteamericanas, también aquí en España, cuando Whitney Houston era una perfecta desconocida. Debutaba, presentaba un primer gran álbum que rápidamente vendió miles, millones de copias en todo el mundo. Y esta es precisamente una de esas canciones maravillosas. Drifting on a memory, maravillosa canción de Whitney Houston. El jueves 9 de febrero de este 2012, Whitney se reunió con las cantantes Brandy Norwood y Monica Arnold, además con su productor Clive Davis, para realizar sus ensayos para la fiesta previa de los premios Grammy de este año. Ese mismo día, ella dio su última interpretación pública. Cuando se unió a Kelly Price en el escenario y cantaron juntas Jesus Loves Me, Jesús me quiere, en una fiesta. Dos días después, el día 11 de febrero de este 2012, Whitney fallecía con solo 48 años en un hotel de Beverly Hills, Los Ángeles. Al principio, sin saber exactamente cuál fue el motivo. Eso sí, informaciones posteriores, en ella se comunicaba que la cantante y actriz norteamericana fue encontrada sin vida en la bañera de su habitación. Su muerte fue determinada a las 15:55 del sábado, 12 minutos después de que la dejasen en su habitación. Perdimos una voz impresionante, lástima. Cantado de una manera única esta mujer. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es, y con Miguel Alba, que sigue auxiliando la producción y también es un máquina realizando todo ese tiempo que concluye en 4 horas, a las 4 de la madrugada. Hola, Juan Antonio, soy Blas, aquí de Coria. Hola, Blas. Buenas de nuevo. Deseo escuchar Todo fue un error de Paulina Rubio. Muy bien. Muchas gracias, Juan Antonio. Venga, un cordial saludo. Pues venga, hasta Coria del Río directamente con esta mujer, con Paulina Rubio. Todo fue un error. Y además en directo es la versión. Más que un error es nada, fue un error, como se llama esta canción, que además Paulina interpreta con Coti Sorokin, un bonaerense que también ha sabido hacer muy buena música durante años. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería que nos pasara, y tú, lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. ¡Hey! Nada de esto fue un error. Fallar, aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? De la madrugada. Noticias. La Policía Nacional ha desalojado a última hora de este viernes el antiguo centro social ocupado Casablanca, ubicado en Madrid, en el madrileño barrio de Lavapiés, en la calle Santa Isabel. Alrededor de las 11, efectivos de la Policía Nacional han irrumpido en el inmueble por una entrada que se encontraba tapiada. Han identificado unas 80 personas que se encontraban en el interior y han llevado a cabo el desalojo, que se ha producido en medio de un fuerte despliegue de seguridad. En total se han desplazado al lugar 22 furgones de la Policía Nacional para controlar tanto las entradas del edificio como las calles adyacentes. Este centro ocupa fue desalojado por primera vez el pasado 19 de septiembre. Sin embargo, hace unos días el grupo lo volvió a ocupar accediendo al inmueble por una entrada adyacente. Desde la pasada tarde estaban celebrando la reapertura. No se ha informado de heridos ni detenidos. Y este sábado, en cuanto haya luz suficiente, se reanudarán las tareas de rescate del hombre de 45 años fallecido cuando practicaba espeleología en la cueva de la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario. Un grupo de 7 personas que le acompañaba logró salir por sus propios medios y dio aviso al servicio de emergencias. El alcalde del municipio, Alfonso Moscoso, explicaba lo dificultoso que se presenta la recuperación del cuerpo. Estamos hablando de un paraje con una accesibilidad muy complicada. El cuerpo se encuentra a 163 metros en caída libre. Y por tanto estamos hablando de unas condiciones muy complicadas para elevar un cuerpo totalmente rígido. En Cataluña, coincidiendo con el Día de la Fiesta Nacional, este viernes varios centros escolares han abierto sus puertas reivindicando que no celebran esa fecha. Pero en Barcelona se concentraban miles de personas en defensa de la unidad de España bajo el lema Cataluña somos todos, dos caras del debate.